Bueno, buenos días a los medios que nos han, nos están visitando hoy en esta conferencia de prensa para hacer el lanzamiento de la temporada de verano 2013-2014. Tenemos el gusto nuevamente de poder ofrecerles a, a todos nuestros vecinos, a la comunidad de General Alvear, a través del municipio, de los dos predios, tanto el del bañario municipal como el de la pileta municipal, para que todos puedan disfrutar. Ya sabemos que lo están haciendo todos estos fines de semana previos, que el buen clima nos ha acompañado y la gente sigue optando por reunirse en los dos predios, que están cada vez mejor, sobre todo el de la pileta municipal, que cuenta con una gran cantidad de parrillas y bueno, el lugar que todos conocemos. Así que bueno, en este caso, ya la pileta propiamente dicha, la pileta municipal, las tres piletas han sido acondicionadas por el personal del corralón municipal que trabajan allá, más los pintores también del corralón. Se los ha asistido en todo sentido para poner las piletas en las mejores condiciones posibles. Contamos con un buffet habilitado también, que van a estar el señor Darío Moral con su señora atendiéndolo. Así que bueno, está todo preparado para que mañana sea un lanzamiento exitoso de esta nueva temporada. Bueno, buscando que todos nuestros vecinos la pasen de la mejor manera. Ya también van a comenzar las actividades recreativas para el fin de semana, para los días de semana, para los chicos que van generalmente. Hay un grupo de profes de la Dirección de Deporte que va a estar trabajando ahí. Vamos a tener servicio de guardavidas también. Así que bueno, está todo preparado para poder comenzar con esta nueva temporada de la mejor manera. Los precios para la entrada a la pileta van a ser de 5 pesos. Los días hábiles y los feriados y fines de semana de 7 pesos. Se conserva el precio del año pasado. El control va a ser el mismo. Lo que le vamos a recordar a toda la gente es que justamente en el uso del natatorio le pedimos a todos los que quieran o los que vayan con intenciones de entrar a la pileta, de que vayan con traje de baño, que traten de hacer una buena ducha. Los muchachos que trabajan allá hacen el mejor mantenimiento que se puede con los medios que se tienen. Se cuenta con un barrifondo y se hace un recambio de agua diario, se invierte en alguicidas, se está invirtiendo para que la gente lo pase de la mejor manera, y el agua de la pileta la cuidamos entre todos, como el predio, lo cuidamos entre todos. También el tema de la basura, tratar, va a haber cestos de basura, tratar de dejar la basura en el lugar adecuado para que se pueda disfrutar más el lugar. Y la verdad que está tan lindo. Yo he estado estas dos semanas viendo cómo ha ido mejorando el lugar con el trabajo de los empleados municipales, que han hecho un excelente trabajo, como siempre. Así que de varias áreas, que bueno, Sergio ahora se va a explayar en eso, pero yo quiero felicitar y agradecer todo el esfuerzo que ha hecho el personal municipal para que esto esté de la mejor manera mañana viernes 20 de diciembre, a estar arrancando con la temporada. ¿A qué hora se abre la pileta? A las 2 de la tarde, a las 14 horas, vamos a estar habilitando la pileta. Y también mañana va a estar habilitado el bañario municipal, los dos con servicio de guardavidas y profes que van a estar con el cuidado del lugar. Si bien el bañario todavía no cuenta con el buffet habilitado, ni tampoco todavía está definido quién lo va a atender, la idea es que mañana el bañario ya está habilitado. Se ha hecho todo un trabajo de limpieza exhaustivo, muy rápido, por parte del personal municipal. Y bueno, hoy ya se le comenzó a echar agua, así que está todo preparado para poder comenzar con la temporada. Mariano, el predio de la pileta está ahora bien delimitado, oficialmente delimitado el sector de acampe también. En el predio de la pileta, bueno, tenemos con el sector de acampe, tenemos, por un lado, la gente que alquila la base de campamento, porque viene con un contingente de, por ejemplo, de exploradores de Don Bosco, de scouts, de un contingente de un club, tiene que acampar dentro del límite que se ha preparado este año, Si ustedes han estado en la pileta municipal, o la gente que está hoy en el bañario, hay dos lugares con un delimitado, que uno es alrededor de la base de campamento, del lado del predio del natatorio, y del lado del predio del bañario hay otro sector delimitado donde va a funcionar el camping municipal. Ese camping municipal va a ser para toda la gente que quiera ir en carpa, que no vaya a la base de campamento. Por ahora está cercado, tiene el pasto cortado, y en los próximos días van a estar instalando fogones, después va a ser la instalación de agua y de luz, que también van a tener pilares para la luz y todo. O sea que va a ser un lugar preparado para ofrecerle a los visitantes o a los que quieran ir a acampar, pero en un solo sector. Ya hemos visto otros años, ya cada vez hay más cantidad de visitantes, gracias a Dios, que vienen a conocer el lugar o que vienen a disfrutar de la tranquilidad que tiene el bañario o la pileta, y acampan en cualquier lugar, ocupando tal vez los lugares de mejor sombra o mejor ubicados, y se hace por ahí difícil la convivencia, por decirlo de alguna manera, entre la gente que va de acá solamente a pasar el día y ellos que buscan tranquilidad, esparcimiento. Entonces preferimos darle a nuestros visitantes un lugar donde ellos estén tranquilos, donde las normas que normalmente maneja la gente que va en camping esté conviviendo con otros que van con el mismo fin, no con un grupo de gente que va a comer asado, por ahí son todos varones, o por ahí en distintos horarios. La intención de mi parte es, una vez llegada a las 12 de la noche, cerrar el predio de la pileta municipal. La razón es la siguiente, mientras se ha cerrado el predio, hemos tenido mejor mantenimiento del lugar. Cuando ha quedado abierto se han roto un montón de cosas por las noches y tal vez no es el lugar para ir a hacer una previa. Es un lugar público, es como, por ejemplo, si van a hacer una previa a la pileta municipal, es como si hicieran una previa en la plaza. Si bien está re lindo la noche, hay una noche hermosa, pero es un lugar público. Entonces, por ahí, y con el cuidado que hay que tener de los lugares públicos, es alejado, si pasa algo, el control por ahí no es el mejor. Entonces, bueno, la idea es por ahí cerrar y preservar el lugar, bueno, que los que se quieran reunir encuentren un lugar privado o un lugar que esté preparado para tal fin. Chiche, ¿está previsto algún evento de banda, de música, de algún espectáculo de parte de cultura? Bueno, de la parte, vamos a estar acompañando esta apertura de la pileta, como siempre lo hacemos en las fechas de la fiesta, que la gente generalmente se acerca en gran cantidad, que es el 25 y el primero. Vamos a estar acompañando el 25 en la pileta con música en vivo, con grupos locales, y el primero en el bañario. Le vamos a armar una sorpresita ahí, unas distribuciones de escenarios, esas cosas, a ver si gusta y si se puede aprovechar para otros eventos como Motoencuentro y otros eventos que van a venir en el bañario. Vamos a estar un poco probando a ver cómo resulta, y bueno, va a ser 25 y primero, y después las semanas posteriores también no queremos interferir en otras actividades, porque sabemos, por ejemplo, que la segunda semana de enero está el encuentro de rock, y ahí vamos coordinando un poco, alternando la actividad entre lo que es el pueblo y el balneario y la pileta, como para que haya actividades en los lugares. En sí, ahora estas dos fechas que están estipuladas, el 25 y el primero, y después la siguiente fecha de enero sería el 12. También una cuestión de organización, por el tema de las actividades que están programadas de deporte, ya sea triatlón, torneos y demás competencias. ¿Se va a abrir la escuela de verano? La escuela de verano, si bien no depende de la municipalidad hace todos los esfuerzos para que el club de pescadores pueda habilitar su pileta, y se le ayuda en la medida de las posibilidades del municipio, se le aporta junto con ABSA de los químicos necesarios, la municipalidad también hace un aporte ahí, se le hace todo el traslado de los químicos, se colabora con parte del personal también, pero la decisión de abrir la pileta de pescadores es puramente del club, sobre todo este año. Y sé, porque tengo contacto diario con sus dirigentes, que va a ser así, que va a ser posible la apertura de la pileta. Es más, uno de los camiones de la municipalidad ayudaba en el desagüe de la pileta. Ayer estuvieron limpiando gente del club, sé que estaban por comenzar el trabajo de pintura, tienen que hacer un trabajo de arreglo de una filtración importante de agua que tenía el año pasado y que obligó a la gente de Arbs a hacer permanentemente un aporte de agua que les complicó para la provisión de agua de los vecinos. Por lo tanto, quieren hacer las cosas de la mejor manera para que los primeros días de enero esté comenzando las escuelas abiertas de verano, y que bueno, nosotros desde el municipio aportamos para el transporte de los chicos hacia los lugares de la pileta de pescadores. O sea, nosotros desde el municipio alcanzamos a los chicos desde la escuela 14, que funciona uno de los comedores, a los más chiquitos del centro complementario, a los chicos que van a la escuela, al comedor de la escuela 27 y al carril 902. De la 24 si llega a abrir, pero creo que no va a tener el comedor. Después, Sergio, ¿cuáles son los trabajos que se han hecho ahora en el último momento? Muchas personas trabajando en la pileta y en el balneario. Sí, bueno, actualmente se está trabajando en lo que es el balneario, se están haciendo los fogones y la reconstrucción de las mesas. En su momento, cuando se produjo la poda de los eucaliptus que había, algunas se rompieron, otras quedaron distribuidas en distintos lugares, y ya se está reconstruyendo esas mesas, se están haciendo todas las bases, todo se está haciendo, fogones nuevos de ese sector. Es la parte de, no es la parte del camping, los cercados, sino es lo viejo que había en el balneario. Actualmente, eso por eso quería, es una coordinación de varias áreas. Acá intervino la parte del reciclado, con todo el personal. Marcelo dio hincapié, inclusive los albañiles son parte de él. Hoy inclusive estuvieron cortando todo lo que sea el pasto, toda la limpieza en sí del balneario en sí. Intervino también Viales, que lo prestó la máquina. Bueno, ayer le estuvimos agregando a las roturas que tiene dentro del propio balneario, le estuvimos agregando cierto material para que, bueno, que quedara, no sé, sellado. Ese es un trabajo que, bueno, seguramente el año que viene, con más tiempo, en el mes de septiembre, por ahí ya lo vamos a votar y vamos a ver que si encontramos una solución a las filtraciones, o sea, no a las filtraciones, sino a la rotura que tiene propia la base, ¿no? Pero bueno, eso será, es un tema. Ahora la consultura está resuelta, o sea, se limpió. Ya este año fue mucho menos que lo que fue el año pasado. El año pasado venía de una época de 6, 7 años que no se usaba. Entonces, bueno, la acumulación de sedimentos fue muy grande. Este año nada que ver, fue tan solo muy poco lo que se sacó. O sea, eso fue todo con el aporte de varias áreas, que inclusive también intervino Obras Públicas en la pileta, en el sellado de algunas grietas, inclusive todo lo que se hizo en la base de campamento. Sí. Actualmente, hasta ayer, estamos poniendo no conseguimos la cerámica de los baños de la base de campamento. Bueno, pero eso están trabajando personal de obras públicas, se hizo, bueno, mucho en la base de campamento, se hicieron todos los pozos nuevos, los de Sau y todo. En cuanto a la iluminación, bueno, estamos, se va a hacer lo del camping, toda la iluminación. El camping en sí lleva 9 luminarias dentro del predio soldado. Y tiene 4 luminarias más que se van a poner del sector. ¿Eso lo van a poner ahora? Sí, sí, eso a partir de los primeros días de enero. Eso lo tenemos licitado y adjudicado a una empresa que es la que ha hecho toda la iluminación de acá. Nosotros hacemos toda la infraestructura de fogones y mesas y bancos. También reparando, y va a ser toda la parte de tablero, de hacer, darle una iluminación. Por ejemplo, el año pasado teníamos problemas con el buffet, de que en su momento el concesionario, que era Moral, había puesto la cabecita, se no la podía poner porque no tenía monofásico. Bueno, él, este hombre lo que va a hacer por el tablero, ya digitado todos los tableros en trifásico, todo que se va a mover. Con más capacidad. Con más capacidad de. No, no tiene problema. También en el transcurso de. Es muy probable que en el mes de. También lo vamos a hacer lo mismo con la base de campamento. Es una etapa de en la parte de iluminación y la parte de que se va al anfiteatro natural, ese que está están los baños, ahí también eso, todo ese sector se va a iluminar de nuevo, se va a hacer toda la instalación nueva. Y la luz, perdón, agua caliente tenía, ¿no? Le iban a poner que sí, tiene. Tiene agua caliente la base campamento y allá también tiene. Allá tiene baño caliente todo, o sea, el camping. Cuando se empieza a usar el camping, va a haber agua caliente desde las 7 y media de la tarde, 8 de la tarde, hasta las 12 de la noche. Porque no hay gas natural, por lo tanto, si hubiera agua caliente... Con tubos, o sea... Y si hay gente que está acampando, por supuesto. Exactamente. Es un servicio. ¿Qué va a pasar con la concesión del buffet? ¿Ya se llamó dos oportunidades? Se llamó la primera vez. La primera vez no se presentó nadie. Y ahora se vuelve a hacer un segundo llamado. Aparentemente hay alguien que ha retirado, o sea, que está interesado, Diego. Esto conlleva el tema del balneario, el tema hablado, o sea, va a ir adosado al camping. O sea, me parece que en un futuro, quien tenga la concesión del balneario también va a tener el tema de la cobranza, custodia de todo el predio. O sea, se va a licitar todo, o sea, se va a hacer cargo de... Es redituable y a su vez vender un servicio, porque de todas maneras el municipio, tener un camping necesita una persona constante que esté ahí. Y bueno, si un concesionario se hace cargo del buffet, también se va a hacer cargo de... Y que puede ser perentorio, puede ser anual... eso se va a ver, o sea, pero bueno, eso es cuestión de ver en su momento, cuando esté terminado el camping, de que limitemos, o sea, de que ya no se pueda acampar más en la zona de la pileta, que habiendo una sola habilitada en otro lado, sí. Bueno, ya ahí se va, ese defecto se va a ver lo que se va a hacer. ¿Se va a cobrar a aquellos que quieran venir a acampar? Sí. En este momento la gente que viene a usar la base de campamento, que la alquila, es un precio económico, son 10, para las instituciones educativas o religiosas son 10 pesos y para los por persona por día, y para los particulares de 20 pesos por persona por día. Pero, aún así, siempre con fines de, a ver, se alquila con fines de acampar y no para fiestas, por ejemplo, porque no es un salón habilitado para fiestas. Esto es algo que está bueno aclararlo porque he recibido muchos pedidos a lo largo del año y como no está habilitado para fiestas, y sí hay lugares habilitados para fiestas, no se alquila por parte del municipio. El distinto es si la gente del municipio tiene que ofrecerle una comida a sus empleados, es distinto porque es un lugar que es más que nada algo laboral, pero no en el caso de un alquiler de fiestas de particulares. Eso por ahí está bueno aclararlo porque... Varias veces a lo largo del año me lo han solicitado y a medida que se vaya poniendo cada vez más lindo el lugar y que se le vayan haciendo mejoras, cada vez vamos a tener más pedidos. Entonces, bueno, está bueno que la gente lo sepa, que no es por mala intención, sino que porque no es un lugar que está habilitado para eso. Aquellos que quieran ir a comer asado, ¿sigue vigente el hecho de no poder llevar nada de alcohol para tomar un día, o uno puede venir de afuera a hacer un asado y tomarse una botella de vino? Normalmente, ¿cómo lo van a manejar eso? Normalmente lo que no está permitido es la venta de alcohol en la pileta. Y porque el año pasado, por ejemplo, se revisaban los autos. Sí. Es un tema, ¿no? Para que la gente por ahí se lave. El tema, generalmente eso fue cuando se hizo la fiesta del balneario de la primavera, pero después, bueno, la retención... Se ajustó el año pasado porque hubo un par de inconvenientes. No, digo porque particularmente la policía me ha pasado a mí, me ha pasado un día medio día y que te revise el auto, que sí, te pregunte. Para ahí se hace difícil, pero recordemos también lo que pasó el fin de semana, el año pasado. El año pasado, gente que estaba muy bebida tuvo accidentes justamente frente de la, del puesto caminero, sí, claro, de la garita. Entonces, a raíz de eso, eso lleva a otra, a una toma de decisiones para la prevención de accidentes y de problemas sociales, si se quiere. Por eso se tomó esa medida el año pasado. Acá se depende mucho para que no haya, digamos, algún control, si se quiere, molesto, desde el autocontrol de los vecinos. Yo creo que nadie, en ningún momento nadie te dice no podés tomar un vaso de vino. Sí, por ejemplo, en el predio de la pileta hay un lugar que está, es la cadena, que se le llama habitualmente, que es la parte que separa los fogones de la parte donde va la gente que va a la pileta. Entonces, lo que nosotros tratamos de controlar es que dentro de la cadena no haya consumo de bebida. ¿Verdad? Y eso se le pide a toda la gente, por supuesto de la mejor manera, pero es más que nada para la prevención de problemas. Ya sabemos que hay gente que toma tranquila, no pasa nada, y hay gente que por ahí cuando toma se pone violenta. Entonces, lo que queremos evitar es todo lo que ha pasado años anteriores, que fue casi un descontrol. Y bueno, yo creo que la decisión que se tomó de no venta de bebidas alcohólicas en la pileta, eso mejoró la convivencia dentro de la familia. Volvió más la familia. Y por otro lado, está también la que se ha dado, que no se le puede, no se puede vender bebidas alcohólicas, y en las mesas hay gente que va con cerveza y la pone ahí. Entonces, a ver, expone al pobre del buffet y dice, no, no estoy vendiendo, la trajeron eso. Entonces, por eso a veces el control de no llevar la bebida, ¿no? Pero bueno, es, a ver, si es a nivel familiar, a veces hay gente que se va a hacer un asadito los domingos, que va, sí, si una, no, no, una no, familia, no, no, que es grande, que va. Es claro. En los grupos de jóvenes, por ejemplo, por ahí, que esos son los más. Está bueno que se tenga el control, que la persona que tome no maneje, por ejemplo. Que no maneje. Claro. Que eso es algo que es ley a nivel nacional. Y que bueno, que hace la prevención más que nada del accidente. Yo creo que básicamente esos cuidados tienen que tener. Sí, no, cada persona tiene que hacerse responsable, y si no, bueno, y más estando en control policial como hay ahí, o sea. Con respecto al ingreso mañana a la pileta, sí, Peña, perdón, explicarme el tema. ¿Va a haber para revisaciones? ¿Eso porque, sí, mucha gente lo va a encontrar? Sí, sí, mirá, justamente estuve hablando con el jefe personal del hospital municipal, Vicente Romero, y nos pusimos de acuerdo en que va a mandar gente, o sea, enfermeras, para hacer la revisación, para que todo el mundo que quiera ir a la pileta no tenga que revisarse previamente, sino que vaya directamente y se pueda revisar ahí. Por supuesto que va a estar, la enfermera va a estar durante toda la franja horaria, que recuerdo cuál va a ser, de 14 a 19:30 los días hábiles y feriados y fines de semana, de 14 a 20 horas. Entonces, toda esa franja horaria, normalmente va a haber servicio de enfermería para la gente que se tiene que revisar, y para los chiquitos que por ahí se lastiman, se golpean, se los va a cuidar, y con la conexión directa al hospital. La última de parte, por lo menos. ¿Se va a entregar de parte del municipio pases libres para los mejores promedios o chicos que hayan tenido una? El año pasado se entregaron para los chicos que tuvieron mejor promedio, y este año, que hoy a las 20 horas en el Cine Teatro Español, se va a hacer la entrega o el reconocimiento por parte del municipio hacia los mejores promedios de cada escuela y cada división. La idea es justamente hacerle este digamos regalo, si se quiere, de que tengan el pase libre durante toda la temporada 2013-2014 a la pileta, como así también los chicos que salieron en el segundo y tercer puesto del Albert Juega. Chiche, la última también por mí. ¿Te quedó algo por ahí en el tintero? Por ahí hablaron Mariano y Sergio, por ahí quería decir algo y no pudiste. No, más que nada es, digamos, lo que comentamos recién, es la actividad, lo que está relacionado a la actividad recreativa de verano, propia de verano, pero también hay otras actividades, por ejemplo este sábado, una actividad en el Cine Teatro Español, que es ópera rock, la primera vez que se trabaja en conjunto con los chicos de diferentes áreas, que en imagen y sonido, vamos a una prueba piloto y para ver cómo se viene trabajando en el área esa de imagen y sonido, y bueno, vamos a tratar de ir potenciándolo con el tiempo con otras producciones. Y la semana que viene vamos a tener la misa criolla en la parroquia San José, así que ahí entre semana también, bueno, el 25, el primero, después vamos a estar acompañando los diferentes eventos del verano, como ya hemos hecho en los años anteriores, que son la actividad recreativa, carnavales, acompañando a las instituciones, a las diferentes instituciones, como los moteros, motoencuentro, el encuentro de rock, colaborando con los materiales que sean necesarios, y bueno, por ahí requiere un poco más de detalle día a día de lo que de los grupos y actividades que se van a hacer, que van a ser publicados. Bueno, para agregar, solamente nos queda para publicitar los distintos torneos que va a haber a lo largo del verano. Si bien tenemos torneos que son dentro de la pileta, que tienen que ver más con la parte recreativa o recreativa deportiva, los torneos más competitivos van a ser desde el 27 al 30 de diciembre, el torneo de handball, desde el 6 al 12 de enero el torneo de básquet, desde el 15 al 20 de enero el torneo de vóley, el 23 de enero comenzaría el torneo de fútbol en la pileta municipal, de fútbol reducido, y después tenemos un torneo de fútbol de veteranos que estamos programando con la gente de Atlético Norte para que tengan la posibilidad de también trabajar ellos la cantina y cumplir con lo que se han propuesto, que es el cerrar la cancha de fútbol reducido que tienen enfrente al predio y que puedan iluminarla también. O sea, la idea es aportarle la organización, solamente va a ser para mayores de 40, con algunos jugadores menores de 40, entre 35 y 40, pero en cancha va a haber, por ejemplo, hemos estado programando ya, en cancha va a poder haber un menor de 40, entre 35 y 40, y después van a tener que ser todos mayores de 40. Así que estamos diciéndolo con tiempo para que aquellos que han jugado el torneo de veteranos o los que tengan ganas de sumarse puedan ponerse a punto, ir jugando y practicando y entrenando. Y bueno, después tenemos, por supuesto, el triatlón, el torneo de fútbol tenis, el torneo de beach volley, los torneos de penales, el ping pong, el truco, y hasta el año pasado tenemos el torneo de natación infantil. La idea siempre es sumar actividades nuevas. Hicimos hasta de waterpolo el año pasado y estuvo, qué sé yo, muy divertido. Fue un verano donde se trabajó mucho y donde la gente se quedó conforme, tuvieron muy buenas críticas hacia el trabajo de la pileta, así que bueno, esperemos que este año sea por lo menos así y que podamos seguir ofreciéndole a nuestros vecinos una opción de verano y de vacacionar en Alvear que esté buena, que sea tentadora para acompañarnos allá en el predio de la pileta municipal y balneario. Muchas gracias. Bueno, a ustedes.